Entrevista a Daniel Seoane por Pablo Lara. Estamos con Daniel Seoane y le vamos a pedir que se presente personalmente. Hola, mi nombre es Daniel Seoane, yo soy ingeniero comercial, me he desarrollado y especializado en el campo del marketing, además hice un diplomado en desarrollo web y me he venido metiendo en realidad en todo lo que es el marketing digital o e-marketing durante los últimos años, trabajando en Procter & Gamble y luego en empresas asociadas al tema digital como Certifica.com y activamente en una agencia digital regional. Daniel, ¿puedes explicar en términos muy simples qué es el e-marketing? El e-marketing es la evolución natural, digamos, del marketing, la industria, la publicidad o la promoción, lo que hacemos cada uno para promover el negocio. Básicamente se habla de e-marketing porque está asociado a internet y ha sido la forma en que la publicidad y el marketing ha venido decantando. Esto ha sido empujado porque nosotros como usuarios cada vez consumimos más medios digitales versus televisión o radio, que eran los medios tradicionales, y por lo tanto los anunciantes, todas las empresas que quieren hacer publicidad hoy en día, les interesa estar donde están los usuarios, y como nosotros estamos básicamente en esta en estos medios digitales, se están moviendo entonces hacia el marketing digital o e-marketing. Eso es básicamente el concepto, y hacia allá están yendo todas las tendencias de la publicidad hoy en día. Daniel, aplicando el marketing en internet, saben que hay un montón de herramientas que puede usar la gente para involucrar a su negocio y herramientas gratuitas. ¿De qué herramientas gratuitas se pueden valer las pymes para crear e-marketing? Buen punto. Primero que nada está todo lo que es blogs. Hay que recordar que hoy en día a través de plataformas como Blogger uno puede crear una plataforma web súper versátil para una pyme donde no hay que pagar absolutamente nada. Esto permite, por ejemplo, tener un blog con video, fotografía y una serie de elementos que nos permiten dar a conocer a nuestros clientes esa URL o esa dirección web y que nos conozcan y conozcan mucho más nuestro negocio. Eso es un primer punto. Evidentemente también se puede hacer un sitio web que ya es un poco más caro, para el cual uno puede pagarle a un diseñador unos 200, 300 mil pesos y que poder armar algo que se vea. Tienen el problema, eso sí, que son mucho menos editables que los blogs. Luego, para la promoción de lo que son nuestros sitios web o nuestros blogs, nos podemos valer de herramientas como Google, que son herramientas a las cuales nosotros podemos pagar enlaces patrocinados o avisos. Y esto consiste en que cuando uno busca en Google algún término, por ejemplo televisores, a la derecha aparecen avisos pagados que nos permiten llegar a nuestro público objetivo, que está justamente buscando, por ejemplo, televisores. Si es que yo tengo un garage, para llevarlo a un término bien simple y sencillo de entender, que podría hacer y pagarle a Google para que cada vez que aparezca, que alguien busque garage en Chile, incluso yo lo puedo segmentar por país, aparezcan avisos de mi garage a ese público y de esa forma puedan llegar a mi sitio web. Lo interesante de esta publicidad de Google es que se paga por clic, o sea, Google no me cobra como si fuera un letrero caminero, sino que me cobra únicamente cuando alguien que va por la carretera ve mi letrero, y por lo tanto es mucho más eficiente y yo no tengo que estar pagando una alta suma de dinero. Es muy económico para las pymes. Como cuarta herramienta está el término email marketing, que evidentemente es algo que a veces se ha prostituido un poco, para decirlo en palabras vulgares, pero bien hecho puede ser muy efectivo y consiste en enviarle emails con promociones o con elementos de valor a nuestra base de clientes o de potenciales clientes. Lo importante es que sean emails que justamente generen valor, porque si es que a mí me interesan los autos y me están enviando información o emails de bicicletas, evidentemente lo voy a considerar un spam, pero si es que son información que a mí me interesa, es algo que voy a estar dispuesto a conectarme con la empresa que me lo está enviando. Y bueno, después hay una serie de herramientas más, pero son evidentemente más caras y por lo tanto yo creo que están un poco fuera del ámbito de las pymes. Daniel, tú has trabajado en ONG, en Acción Emprendedora y estuviste haciendo clases de marketing en Infocam. ¿Cuál ha sido tu motivación personal para trabajar en ONG como voluntario? Ser feliz, básicamente. Yo creo que todos buscamos eso en la vida y el trabajo voluntario y el devolver la mano de lo que uno ha recibido al país es parte de una búsqueda interna mía y yo creo de mucha gente, cada vez más siento de gente que está buscando la posibilidad de enriquecerse o autorrealizarse, pudiendo en el fondo entregar un poco parte de lo que ha recibido a través de educación, de beneficios, de oportunidades de la vida. Bueno, se habla en la teoría del círculo y todo eso, porque el karma. El karma, exactamente. Yo creo que tiene un poco que ver con eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia real como voluntario? O sea, ¿cómo la has sentido tú? ¿Has tenido como feedback en el trabajo voluntario o has tenido límite en eso? Sí, evidentemente uno recibe mucho feedback, en particular a mí cuando más retribución tengo es cuando he trabajado con personas, más que solamente instituciones y cargo un poco más como ejecutivo y no tanto en contacto con las personas. Es un tema propio, pero me funciona a veces más cuando estoy en contacto con las personas. Creo que la retribución y la felicidad que uno obtiene es mucho más directa. Sin embargo, igual es necesario que alguien haga algunos trabajos que quizás no son tan glamurosos, pero hay que hacerlo y uno sabe que al final está ayudando, dejando un pequeño granito de arena ahí, una semillita que para mejorar, digamos, las relaciones, mejorar las condiciones que hay entre los humanos. Es uno de los puntos clave. ¿Qué le dirías tú a la gente en general como para que se motive a trabajar como voluntario en ONG o en alguna institución? Jueguensela, prueben. Yo creo que probar un par de veces que vayan, se van a dar cuenta al tiro lo que van a recibir. Partan, ojalá, en acciones que sean en contacto con personas, con gente, con minusválidos, con niños, con abuelitos. Yo en particular partí trabajando con abuelitos en el Hogar de Cristo y la verdad es que es como estar con santos, no sé, te entregan una energía de vuelta que es difícilmente explicable en palabras. Una vez que vayan un par de veces, yo creo que van a poder sentir lo necesario para continuar yendo después y las cosas les van a decantar por sí solas. Volvemos al tema del marketing, ahora enfocado a la ONG. Uh-huh. ¿Qué herramientas recomendarías tú para que usen la ONG para posicionarse mejor en Internet? Porque bueno, esto también representa una carrera acá en Chile, porque hay un montón de instituciones que tienen como mayor visibilidad que otras, está súper claro. Sí. Por ejemplo, lo del Hogar de Cristo, todo el mundo lo conoce, pero hay otras instituciones que también tienen labores que son como súper notables, como por ejemplo la Fundación Arriera, que yo trabajé ahí como voluntario, y tiene súper poca visibilidad. De hecho, yo no he escuchado nunca a nadie hablar de la Fundación Arriera. Entonces, ¿qué herramientas recomiendas tú para usar, para hacerlo más visible en Internet? Sí, yo creo que hay dos cosas que distinguir. Uno es generar visibilidad y lo otro es construir vínculos con, entre comillas, el grupo que te sostiene. Para lo primero, que es visibilidad, bueno, se pueden crear sitios web, pero es importante también hacer difusión más allá de Internet, quizás con elementos que van un poco más allá del marketing digital. Me imagino que en determinados sectores se puede hacer algo de trabajo con los vecinos, con volantes, para que conozcan las ONG, justamente temas radiales, etc. Eso en términos de visibilidad. Ahora, en términos de vinculación, que también es importante, uno de los elementos yo creo clave son los blogs también y el RSS, que es la posibilidad de sindicarse exactamente y recibir la información en tu, o que tu comunidad reciba la información en sus propios blogs, correos, etcétera. Ese elemento creo que es muy importante porque construye una fidelización y un vínculo humano y natural con la gente y la comunidad que te va apoyando y que hace que las fundaciones tengan vida. Daniel, ¿cuál es tu visión del e-marketing en Chile en términos de presente y de perspectiva? Yo creo que el e-marketing o el marketing tradicional que hoy debiera estar digitalizado, le falta mucho aún. La inversión que hacen los anunciantes en medios digitales no se condice con lo que es el consumo que nosotros como personas hacemos de los medios digitales. Por ejemplo, hay estudios que hacen, dicen que parte del, cerca del 20 o 30% de nuestro tiempo de consumo de medios lo dedicamos a medios digitales. En peor de los casos, pongamos un número ultra conservador, es decir, que el 10%. Sin embargo, hoy en día la inversión en medios digitales es del 1%, 2%. En Inglaterra, en cambio, esto ya cambió e incluso se está invirtiendo cerca del 20%, y superó, o más que superó, alcanzó a la televisión. Es decir, que un anunciante, si antes invertía $1,000,000 en televisión, hoy está invirtiendo $500,000 en medios digitales y $500,000 en televisión. Está repartiendo su torta, digamos. Y eso aún no está pasando en Chile, pero sin duda ser el área de oportunidad y desarrollo que va a ocurrir durante los próximos años. Y yo creo que todos los anunciantes se están dando cuenta de que por aquí va la cosa, ¿no? Una pregunta que está como súper relacionada, pero que tiene que ver con si efectivamente se está haciendo uso de estas herramientas de marketing, independientemente de los fondos que haya, digamos. En Internet, bueno, muy poco capital genera muchas cosas. Sí. Una buena pregunta. La verdad es que sí, se está haciendo una cierta inversión, pero no se está aprovechando al máximo las posibilidades. De hecho, esa es una de las razones que estemos haciendo el curso de marketing digital de ICLAS, que busca justamente educar y evangelizar a la industria de los publicistas, de los periodistas, de la gente de comunicaciones, para que conozca todas las opciones que le da el marketing digital y de esa forma lo puedan aprovechar. Porque tradicionalmente lo que se ha estado haciendo muchas veces es adaptar la publicidad tradicional de televisión o de aviso de volante incluso a un formato web, y en realidad eso no es marketing digital. El marketing digital es muchísimo más que eso. Hay que conocer las estrategias, conocer las posibilidades. Y eso es parte de lo que estamos tratando de ayudar a educar en estos medios con el curso de marketing digital de ICLAS. ¿Tú ves alguna aplicación de todo esto en la web 3.0? La web 3.0, el tema semántico y todo eso, yo creo que va a venir en algún minuto. Evidentemente esto es una acción de mejoramiento continuo, pero creo que hay mucho también de teoría en esto, y en la práctica lo que se va a ver probablemente en los próximos años es a los anunciantes mucho más preparados, empresas como Coca-Cola, como Procter & Gamble, como Unilever, como CSU, etcétera, que han estado mucho más preparados y mucho más en conocimiento de lo que es todo el marketing digital. Pero el problema es que esto va evolucionando, cuando ya entonces la web 3.0 y los cambios que se esperan que ocurran de aquí a 5 o 10 años en ese sentido empiecen a ocurrir, probablemente la industria del marketing va recién venir a adaptándose o madurando lo que es el marketing digital de hoy en día. Siempre vamos 2.0. Vamos con un poco de fase. Eso es como la historia de Latinoamérica en todo caso. Así es, justamente. Porque como filosofía el tema de la modernidad. Exactamente. Se discute efectivamente si nosotros en algún momento vamos a salir de la modernidad, porque ya estamos viviendo como una sociedad que está metida en el postmodernismo y efectivamente en términos de mecanismos mentales funcionamos como una sociedad moderna. Claro, ese es justamente uno de los puntos y siempre va a existir ese desfase, así que el marketing digital en algún minuto va a estar en la 3.0, pero cuando eso suceda probablemente el consumo o el uso que nosotros como usuarios hacemos ya va a estar en nuevas versiones 4.0, 5.0, que nadie sabe qué se va a tratar. Hablan de realismos virtuales y muchas cosas, pero son todavía meras teorías. Sí. Entre otras, sí. Tú eres editor del blog de Blogging Marketing. ¿Cuál ha sido tu experiencia como blogger? Ahora en términos generales, no necesariamente con ese blog. Sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha enseñado a mí como persona en el fondo lo que es la comunicación de hoy día. Es decir, hacer que uno pueda realizar comunicaciones y sentir retroalimentación de la gente, comentarios, información, ideas, y de esa forma se transforma más en una conversación más que en un monólogo. Y eso es parte de lo que se está empezando a ver en algunas empresas también, cuyos productos, cuyas campañas de marketing están siendo más participativas, más quick. Que el término en el fondo de Wikipedia, que se asocia a toda la participación de la comunidad en los productos, en los conceptos. Incluso Chris Anderson, que es un destacado gurú global de este tema, habla de freemium, de todo este tema de los contenidos gratuitos y el no cobrar por los contenidos, digamos. De los freebies. Entre otros, sí, tiene varios términos asociados a su teoría de que todos los contenidos que hoy en día se publican en internet deben y van a tender a ser gratuitos, porque estamos en una sociedad que se está acostumbrando a no tener que pagar por ello, digamos, y por lo tanto se va a requerir un cambio en la mentalidad de los diarios, de las revistas y todos los elementos que participan en ello. Daniel, ¿algunos consejos para la gente que tiene blogs? Yo creo que es muy importante tratar de fomentar la participación de la comunidad, que no sea un monólogo, tener absolutamente posicionado en la cabeza que esto es un diálogo y por lo tanto debiese estar construido de esa forma los blogs. Y incentivando la conversación, y dos, aprovechar también elementos que existen online y que no existen en la prensa escrita en papel, que son por ejemplo los hipervínculos, que nos permiten hacer que ante determinadas palabras que yo quiero resaltar pueda mostrarle o dejar que la persona navegue y se vaya a información precisa de ese término en particular y conozca un poco más o profundice un poco más. Ese tipo de cosas creo que hay que aprovecharlas, dado que no están en la prensa en papel y sí lo permiten los blogs. ¿Cuáles son tus páginas web favoritas? Voy a ser un poco autorreferente, pero a ver, hay dos proyectos, uno que es un proyecto que no participo y otro que sí, que yo creo quiero destacar. Uno es como proyecto social, hay un proyecto que se llama Coach Surfing, que me ha llamado mucho la atención. Básicamente es un sitio donde la gente que está viajando por el mundo puede inscribirse y ofrecer su casa para alojamiento de pasajeros, digamos, que andan de viajeros que andan dando vueltas por el mundo, y cuando viajen ellos pueden disponer del resto, claro, del sofá del resto de la gente. Yo creo que eso es muy interesante. Tiene idealismo muy lindo lo que mueve ese proyecto y una profunda confianza en el ser humano, en la tolerancia a las diferentes culturas. Creo que es uno de los proyectos silenciosos, pero que están dando que hablar ya en muchos lugares porque se sostienen, digamos, en algo diferente a los negocios. Y el segundo es un proyecto que en el cual estoy participando, que se llama Go Trekking, básicamente gotrekking.cl.org, que es un proyecto que estamos haciendo con un equipo que permite básicamente a la gente que le gusta el trekking y las caminatas, las excursiones, subir su propia ruta de caminata de cualquier parte del mundo a esta plataforma, y que esa forma el resto de la sociedad se pueda beneficiar de esa información. es como una especie de Wikipedia del trekking. Y también busca crear una especie de libro de reseña de rutas, excursiones que ayuden a la gente a sensibilizarse con el medio ambiente, a la vez que poder compartir también tu propia experiencia con otros usuarios. Es un proyecto global, pero esperamos ayude a que la gente pueda salir más a la naturaleza y tener una vida un poco más balanceada con el planeta. Daniel, ¿cuál como objeto o sitio web han sido tu inspiración dentro de tu desarrollo profesional, o personas que están en internet? Personas, yo creo que Chris Anderson es para mí un referente. Toda su visión del long tail, de los contenidos gratuitos, de cómo la economía está cambiando en base a estos quiebre de paradigmas, para mí ha sido un referente muy importante en entender los grandes rasgos de que están transformando la sociedad y que son, digamos, temas globales. También el fundador de Wikipedia y el proyecto Wikipedia, para mí ha sido un proyecto estrella, un proyecto que marcó un antes y un después, en el sentido de mostrar a todos los incrédulos que se podía llegar a construir una enciclopedia con el aporte de cada uno de nosotros como personas, y que se podía confiar en el ser humano, aun cuando no hubiera dinero de por medio, se podían llegar a construir proyectos globales que ayudaran a las comunidades, a la educación, a los colegios, sin necesidad de tener que cobrar por ello. Y yo creo que realmente marcaron o demostraron algo que para muchos economistas, teóricos de los negocios y prácticos también, lo veían como una utopía, y realmente dejó de ser una utopía. Esos dos autores para mí son realmente referentes. Primero un autor, y el segundo un ejecutor de un proyecto que realmente muestra que el ser humano no es solamente seres que se mueven por egoísmo, sino también por compartir. Somos seres sociales, llevamos 500.000 años en la Tierra, y desde entonces que hemos venido realizando ciertos ritos, ciertas cosas que nos unen como sociedad. Yo creo que esa confianza demostrada en la persona humana y entregando un proyecto para que algo así ocurriera, generó resultados, y yo creo que cualquier empresario, gente que esté ligado al tema digital, por la publicidad, por el marketing, por el periodismo, por las comunicaciones o por los negocios, debiera profundizar muy bien lo que eso significa y las implicancias que está teniendo, porque están dando que hablar y sin duda que van a marcar un hito en la evolución. ¿Y como webs, cuáles resultan para ti de webs de ahora? Probablemente en términos de estrategia web y de marketing hay un autor que se llama Seth Godin, que es probablemente el nuevo Kotler del marketing, con ideas absolutamente revolucionarias ligadas al campo digital, y que vale la pena irlo siguiendo. Daniel, te pido que le mande un saludo a la gente de Radio Encuentro de Peña Unión. Bueno, un saludo para todos. Los invito a todos los que están ligados con pymes y los que no tienen pymes también a meterse al tema digital. Ojalá hagan sus blogs, se metan. No se necesita ser joven para esto. Mi abuela está en internet y la verdad que cualquiera puede hacerlo. Así que jueguense la meta, se pidan ayuda. La comunidad, yo creo, está ahí para responder. Así que adelante.